En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en el 95.0 de la FM. En esta primera parte de programa, todas las noticias relacionadas con el paralimpismo español, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y a contar de las 12:25 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente, las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este mediodía, en esta jornada que nos convoca siempre en este horario de 12 a 12:25, en este enlace que realizamos con las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para hablar de deporte paralímpico, para hablar de deporte adaptado y por supuesto con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y es todo un honor y un placer para nosotros poder entrevistar a una gran deportista de la actividad paralímpica española que participa, que compite en triatlón y que tiene una bonita historia y que vamos a conocer y traspasar también a nuestros oyentes en los programas de Deportes al Día en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Damos la bienvenida y la hora buena también, porque viene llegando de Yokohama, Japón, de las series mundiales con buenos resultados, como siempre, a Raquel Mateo, que está en la sintonía de Deportes al Día. Raquel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, recuperando del viaje. Sí, eso te iba a preguntar, si estás aún con el jet lag famoso. Bueno, la verdad es que yo no sé lo que es jet lag, porque no, o sea, en todos los viajes que he hecho no he notado. Lo que pasa que, claro, yo ayer tuve que pasar toda la noche en Barajas, porque el primer vuelo tenía a las 6:30 de la mañana para venir a Bilbao. Sí. Entonces, claro, pues yo creo que el hecho de no dormir esa noche, pues sí, evidentemente me ha afectado. Pero bueno, ya te digo que el jet lag, cuando he ido a otros países, no he notado nada raro, o sea que... Pues será la costumbre también, ¿no?, entre tanto viaje, digo yo. Bueno, pues la verdad es que no sé, pero bueno, que lo estoy llevando bien, así que bueno, pues contenta. Raquel, bueno, lo primero, decirte que tú me has dejado a mí sin palabras, yo me he quedado sorprendido, pensaba que lo había visto absolutamente todo en deporte, ya no solamente en deporte adaptado, porque tuve la ocasión y el privilegio de verte competir hace un par de días atrás en esas series mundiales de paratriatlón acá en Casa de Campos en Madrid, y la verdad es que yo me he sorprendido por esa capacidad que tienes tú, por esa actitud, por ese positivismo de estar con muletas, pero compitiendo. ¿Cómo lo has hecho, mujer, para poder competir en paratriatlón y con muleta? Realmente eres un ejemplo notable, Raquel. Gracias. Pues bueno, en su momento fue, el empezar en paratriatlón fue un poco reto, ¿no? A ver si soy capaz de terminar un triatlón que me propuse hacer aquí, y la verdad es que cuando pensé en correr, pues la verdad es que no sabía cómo hacerlo, porque realmente yo correr... no puedo, entonces necesitaba, y bueno, pues se me ocurrió que a lo mejor con muletas podía avanzar, y fue, la verdad es que fue así un poco sin pensar, ¿no? Querer, era, el objetivo era a ver si era capaz de terminar aquello, y entonces cogí las muletas que tenía de su momento y me puse a ver, pensar cómo podía hacer aquello que era más parecido al correr. Sí. Y bueno, pues fui poco a poco y mejorando tiempo, y al final, pues mira, me dijeron para hacer para triatlón, cuando vieron que no, bueno, porque en su momento entré en tiempos de gente sin discapacidad cuando me propuse hacer, entonces pues bueno, me dijeron cómo existía el para triatlón y así, dije, bueno, voy a probar. Y entonces el voy a probar, pues ha terminado donde estamos ahora. Correcto, allí te quedaste. Impresionante, Raquel Mateo, esta gran deportista paralímpica española. Pero tengo entendido, Raquel, tú, que tus comienzos, cuando conociste el tema del deporte adaptado, estuviste primero con el ciclismo, ¿es así? Sí, eso es. Fue, pues eso, yo tuve el año, en el 2001 el accidente, y en el año 2010 así, pues yo veía la bici de mi hermano en su momento, cuando cuando él competía, te estoy hablando de hace 30 años. Sí. Y bueno, pues yo recordaba, ¿no? Pues que pues cuando andaba en bici, pues siempre me ha gustado, pero bueno, en plan, sin más, paseo y ya está. Porque siempre he sido un poco inquieta, ¿no? Entonces yo veía aquella bici y recordaba cómo sería andar, pero claro, subirme en una bici a mí, que teniendo en cuenta cómo tengo mi pierna recta y tal, pues lo veía complicado porque el pedal me daba en la pierna y bueno, pero bueno, al final pues fui a una tienda a que me quitaran aquel pedal para que no me dieran la pierna y bueno, pues empecé poquito a poco aquí por el pueblo y bueno, me vieron por la carretera y entonces me enteré como, ¿no? Como que existía el ciclismo adaptado y bueno, a la hora de hacer la licencia y así, que claro, yo pensando pues, ¿no? Que quizá podía provocar un accidente en la carretera, así me dijeron cómo había que hacer una licencia, me fui enterando dónde la podía hacer, cómo, y entonces ya, pues eso, ¿no? Me hablaron del ciclismo adaptado y pues quise probar y dije, bueno, pues a ver qué se dice. Bueno, pues sí, empecé en ciclismo, pero claro, las cosas de esto que te cuento, ¿no? Voy a ver si soy capaz en un impasse de terminar temporada de ciclismo. Conocí un poquito lo que era el triatlón y la verdad es que me enganchó y bueno, pues al final, pues sí, empecé en ciclismo, pero ahora estoy en el triatlón, que bueno, pues la verdad es que me gusta más, porque al final, pues bueno, son tres deportes, me di cuenta que podía hacer tres deportes, que ¿no? Y bueno, me gusta más que el ciclismo y bueno. Pero yo entiendo de tus palabras, Raquel, que tú nunca buscaste competir, que te encontraste con esa posibilidad porque te pusiste a prueba a ti misma en un momento. Sí, la verdad, no, yo qué va, no pensaba, no, sí, eso me suelen decir, ¿no? Que yo, pues, como bien dices, que yo no he buscado nada, al final, pues ha sido, yo siempre digo, ha sido sin querer, ¿no? Porque evidentemente yo desconocía todo esto y era, pues, ¿no? Decir, yo quiero andar en bici y no saber cómo, pero bueno, lo voy a intentar de alguna manera, ¿no? Como, pues, lo que hemos hablado antes del correr, pues, ¿cómo será correr? Y bueno, pues he buscado la manera de hacer algo parecido al correr, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido pensar más en el final. Yo quiero correr, no sé cómo, pero lo voy a hacer. O yo quiero andar en bici, no sé cómo, pero... Y bueno, pues sí. Y me imagino que muy contenta. ¿Qué tal esa experiencia de poder competir con los mejores del mundo en temas, en competiciones de paratriatlón, en series mundiales? Me imagino que muy motivada siempre y tratando de dar lo mejor de ti mismo, Raquel, pero sin duda que siempre pensando eso, por la historia que tú nos comentas, que es muy particular, siempre pensando que estás compitiendo con los mejores del mundo. Sí, la verdad es que suena un poco así, ¿no? Pero sí te das cuenta de que estás ahí y que, pues no, cuando miras el ranking dices, puedo estar, o sea, estoy allí, estoy compitiendo, pues eso, con los mejores del mundo y dices tú, bueno, pues, suena como raro, ¿no? Pero yo a veces pienso, digo, parece que no es verdad, pero es que es cierto que es así. Y bueno, es que claro, si me lo dicen hace año y pico, me hubiera difícil, quedado, ¿no? Así como... Sí, entonces, sí, pero cuando vas, compites y te das cuenta que eso es verdad, dices tú, pues bueno, pues muy contenta de llegar hasta donde he llegado y pues mira, si me queda hasta aquí, pues muy feliz, ¿no? Pero me imagino, Raquel, perdona, que tendrás la ilusión de llegar a unos Juegos Paralímpicos y Río de Janeiro 2016 está acá a la vuelta, como quien dice. Sí, la verdad es que yo creo que los Juegos Olímpicos o Paralímpicos para cualquier deportista es un sueño, pues que tiene, que vamos, ¿no? Que está ahí y claro, cuando ves que tienes opciones de estar, pues que dices, tengo que luchar, ¿no? Este es el momento y quiero que sea así. Y entonces mi objetivo realmente, claro, que es ese. Pero como te digo, ¿no? Si me quedaría aquí también, digo, es algo que jamás pensaba que podía llegar, pero porque ni siquiera lo piensas. Por supuesto. Estás en el momento, ¿no? Yo digo, estoy en este momento, pero aunque en mis mejores sueños, vamos, ni lo hubiera pensado, ¿no? Y ahora que estoy, pues evidente, digo, pues tengo que luchar e intentar que sea así. Pues evidentemente sí que lo tengo en la cabeza y ojalá que sea así. Y bueno, pues sí, la verdad es que queda muy poquito. Lucharemos porque... porque así sea, la verdad. Sí. Raquel Mateo ahora está en la élite del paratriatlón español, nacional y por sobre todo mundial a nivel internacional, pero siempre hay momento para hablar un poco de deporte adaptado, en el sentido que nos falta mucho compromiso a la sociedad, medios de comunicación, las empresas, organismos vinculados estatales a la actividad del deporte. Yo creo que nos falta mucho camino que recorrer, Raquel, que desafortunadamente hay mucho desconocimiento de este tipo de ejemplos que nos entregan ustedes de tesón, de perseverancia, de lucha, de superación. Yo creo que en ese sentido nos falta mucho camino que recorrer, Raquel, y por eso que nacen estos programas, modestamente aportando nuestro pequeño grano de arena desde las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. ¿Cómo lo ves tú el tema del compromiso hacia quienes practican el deporte adaptado ahora mismo en España? Sí, la verdad que es cierto que, como bien dices, queda mucho. Y siempre se agradece, ¿no?, que pues eso, ¿no?, los medios de comunicación, que vosotros estáis ahí, porque claro, nosotros pues llegamos hasta donde llegamos, y entonces, si no fuera por programas pues del tipo como el que tenéis, pues es que sería imposible, es que no se sabría ni que existimos, ¿no? Y es verdad que entre pues los programas, las redes sociales y todo esto, pues se nos ve un poquito más, pero sí que es verdad que, pues, si comparas un poquito con el deporte que no es adaptado, pues queda mucho, y bueno, yo creo que estamos en el camino, pero queda mucho, la verdad. Por supuesto, porque en esta sociedad hay cabida para todos, y nosotros no nos gusta utilizar mucho el concepto de discapacidad en nuestros programas deportivos, sino que hablamos de personas con otras capacidades. Y a propósito de otras capacidades, me contaron por allí que también has hecho tus pinitos como modelo para una tienda ahí en tu ciudad. ¿Qué tal la experiencia? Pues mira, la verdad es que eso, que también fue un poquito sin querer, ¿no? Me lo propusieron y yo decía, pero yo soy modelo, ¿cómo? Pues no sé qué ropa me van a poner, ¿no? Y yo decía, ¿cómo va a ser eso, no? Y yo digo, pero seguro que saben cómo estoy. Es verdad que sabían cómo estaba físicamente, ¿no? Pero no, pues no, me lo propusieron y dije, ¿por qué no, no? Y yo creo que un poco sentirme así como, ¿no?, princesa por un día o algo así. Y entonces, pues la verdad es que fue muy divertido. Pero claro, no pensaba yo que luego tuviera, ¿no?, tanta, ¿no?, que luego, claro, se compartió mucho por las redes sociales y al final llegó hasta, pues tampoco pensaba que iba a llegar a tanto, pero la verdad es que muy contenta, ¿eh? Sí. Lo pasé muy bien, ¿no?, que si maquillaje, que si fotos y tal, y bueno, pues el resultado, pues bueno, tampoco no estuvo tan mal, y la verdad que sí, fue una experiencia que quedó ahí solo, ahí, porque fue eso, y la verdad que he visto ya a tiempo, pues la verdad es que que fue una experiencia y me alegro de haberla hecho, sí. Raquel, ¿sigues trabajando en una fundación que está relacionada con la discapacidad, tengo entendido, aún? Sí, es verdad que trabajo en la Antelibatúa, que sí es para gente con discapacidad, y bueno, ¿sí? trabajo menos horas, porque gracias a ellos, que también que me ayudan en este sueño, pues trabajo menos horas y bueno, pues muy contenta, ¿no?, porque pues ya no es lo mismo trabajar 8 horas que la mitad, y uh-huh. Bueno, cuando tengo que marchar a competir no hay ningún problema, y entonces pues para mí es verdad que es un lujo que la Antelibatúa me ayude de esta manera, ¿no?, porque al final, bueno, es mi sueño, pero es verdad que sin la ayuda de la gente que me ayuda a día de hoy, pues sería imposible. Entonces, pues la verdad que muy contenta, ¿no? Porque si me lo dices hace el mes de enero o para atrás, pues sí que era un poco más locura, ¿no? Hombre, lo ideal sería que no trabajara, porque daría el 100% de mi tiempo. De esta manera tengo que dar el 100% del tiempo que dispongo, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, a día de hoy estoy con menos horas y pues bueno, mucho mejor, puedo descansar un poquito más y dedicarme un poquito más al deporte, y bueno, ya te digo que ojalá no trabajaría, pero evidentemente no puede ser, ¿no? Como bien dices, las ayudas y así, pues ojalá fueran más y no, y que me dedicara solo al deporte, que realmente es lo que quisiera, pero bueno, a día de hoy estamos así y tengo que agradecer, por supuesto, toda la ayuda que me está dando la empresa. Raquel, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de haber conversado los micrófonos de los programas deportivos de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados de Deportes al Día, me gustaría que la despedida enviaras un mensaje para todas aquellas personas que tienen otras capacidades y que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado. Sí, yo pienso que que igual no todo el mundo puede hacer triatlón o no puede hacer ciclismo, ¿no? Pero yo creo que todos podemos hacer algo de la manera que sea, pero siempre hay que buscar, ¿no? Yo creo que es más un poquito decir, yo quiero hacer esto, ya buscaré la idea, pero yo creo que todos podemos hacer algo, y creo que hay que luchar por ello y que, pues, ¿no? Como dices, somos capaces, somos igual algo diferente, ¿no? Pero somos capaces para hacer lo que nos propongamos, y bueno, yo animo a todos que va a buscar, pues eso, que no tiene que ser el triatlón, pero bueno, que pueden ser otras cosas, y que animo a todos a hacer lo que les guste, ¿no? Y que somos capaces. Raquel Mateo es la gran paratriatleta española y pasó por los micrófonos de Deportes al Día en las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, para entregarnos siempre los ejemplos que nos entregan los grandes deportistas del paralimpismo español, del deporte adaptado en general, esos ejemplos de tesón, de perseverancia, de lucha, de superación. Así es que, una vez más, agradecemos a Raquel Mateo y le deseamos mucha suerte para las futuras competiciones, que sabemos que este año hay europeo, hay mundial, todos buscando los billetes ansiados para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, y ha sido un honor y un verdadero placer tener a Raquel en nuestro programa. Raquel, pues muchas gracias, lo dicho entonces, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de los enlaces que realizamos en este horario del mediodía en las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, para hablar del deporte paralímpico español, para hablar del deporte adaptado, del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la UID, Organización Impulsores Capacitados. Y toca la hora de resumir ya. Al fin ha regresado él, el único, el incomparable, el mejor de todos, Tony Franco, desde Yokohama, Japón, que ha estado ahí, el bueno de Tony, en las series mundiales. Les estábamos esperando a Tony para que nos pudiera resumir ya directamente en nuestro programa qué tal esa experiencia y esos días posteriores a la competición, donde Tony también se estuvo empapando, cómo no, de todo ese trabajo profesional que hacen los japoneses y seguramente de sus compañeros también del seleccionado español de triatlón. ¿Cómo estás, Tony? Buenos días. Hola, buenos días, Juanma. Pues bueno, pues recuperándome un poquito del viaje, que ha sido bastante duro. Estoy ahora con mi amigo Jetlag aquí, hablando un poquito, a ver si me deja ya tranquilo. Parece mentira, pero hay que ir hacia el otro lado del mundo prácticamente, es prácticamente un día de viaje, y la gente no se cree mucho esto del jet lag, y yo creo que a ustedes los deportistas les afecta mucho más, ¿no? Porque aparte del cansancio físico, traéis también ese cansancio físico y mental, ¿no? De estos viajes tan largos, Tony. Pues sí, la verdad que vengo bastante bastante cansado porque, bueno, después de competir me quedé unos días más porque, bueno, me invitaron los de triatlón allí de Japón a entrenar con ellos. Digo, bueno, pues voy a aprovechar un poco y, bueno, la verdad que me han machacado, pero bien. Entonces, bueno, vengo muy contento porque, bueno, he conseguido una buena posición y además he compartido una experiencia impresionante con los triatletas japoneses y, bueno, me han tratado mejor que bien. Entonces vengo contento y a seguir entrenando, porque ya mismo tengo la próxima competición y ya cierro un poquito digamos la lesión que tengo ahora mismo abierta y para empezar otra. Cuando ya esté confirmado entonces ese tema de los calendarios, obviamente tendremos a Tony Franco conversando nuestro programa sobre las futuras competiciones, pero más que hacer un resumen en lo deportivo, me gustaría hacer un resumen más de lo humano, ¿no? De lo que pudiste rescatar tú como persona antes que como deportista, Tony, en ese viaje y en esa experiencia con los japoneses. Coméntame un poco de esa experiencia con tus pares, ¿no? Con la gente que practica y que realiza y que supervisa también el triatlón en el Japón. Quiero que me comentes un poco más de esa experiencia, Tony. Pues bueno, yo creo que los japoneses están muy muy muy metidos en el deporte, lo llevan todo a la perfección, y yo creo que me vengo con un buen sabor de boca porque, bueno, lo llevan todo al milímetro. Es una, la organización, todo perfecto, no te falta de nada, están encima tuyo en todo momento, animándote, es algo increíble. Es que no lo he visto en ningún sitio, Cuidan hasta el más mínimo detalle, se podría decir, Tony. Sí, cuidan todo. La verdad es que están al mínimo detalle, todo perfecto, una competición perfecta. A pesar de que no llovió en la competición, que eso sí que no podían hacer nada, pero por todo lo demás, yo creo que para mí la mejor competición es la que está. ¿Y ellos cómo están a nivel internacional, Tony? Los japoneses, que yo sepa, no aparecen mucho entre los primeros lugares, entre los rankings. ¿Cómo están ellos clasificados a nivel mundial? Pues mira, en mi categoría hay un par de ellos, Toshio Furuata y Keiichi Sato, que bueno, que Keiichi Sato ahora está despuntando bastante porque es un chico que viene del esquí de fondo a nivel internacional también y está despuntando bastante y uno de mis principales rivales. Y bueno, a nivel femenino tienen a una chica que es amputada femoral, que lo está haciendo bastante bien, que compite con mi compañera Raquel Mateo, y bueno, yo creo que bueno, quitando esos dos, yo creo que no hay ninguno más así que despunte, pero bueno, yo creo que en los próximos meses, de cara ya, no sé si a Río, pero ya a la siguiente Paralimpiada Tokio 2020, que precisamente lo hacen allí en Japón, pues yo creo que seguramente que saldrá bastante japoneses nuevos y van a dar mucha guerra. Al final yo creo que ellos están preparándose para aquello, ¿no? Para ser unos buenos anfitriones, tanto lo organizativo como lo deportivo, y no solamente en el paratriatlón, sino que en todas las actividades. Como me comentó un entrenador hace tiempo atrás, el día que los japoneses aprendan a ser realmente a nivel competitivo, es que van a arrasar con todo. Uf, la verdad es que sí, la verdad es que Japón es una potencia, y lo que pasa es que en algunos deportes todavía no están muy metidos, pero se van a meter seguro, y de hecho en Paralímpicos yo creo que ya están apuntando maneras y están pendientes del resto de países y seguramente que aclaran muy bien. Eso en cuanto a tu participación y esa experiencia que viviste tanto como deportista como persona en las series mundiales de Yokohama, Japón, hace un par de días atrás, Tony. Pero ya entremos al calendario. Decías tú que te estás preparando para la próxima competición. Siempre es bueno recordar la fecha exacta y dónde se va a realizar la próxima participación tuya, Tony. Pues sí, mira, la próxima competición que tengo es en Besanzón, en Francia, el día 7 de junio, en un par de semanas. Hoy estoy otra vez ahí liado. ¿Y en qué vas a competir específicamente? ¿Qué hay allí, Tony? Pues es otra serie mundial también. Ah, es serie mundial también. Sí, ahí ya, pues yo creo que haciéndolo medianamente bien, yo creo que ya tengo ya la plaza asegurada para el europeo, que será el 10 de julio. El 10 de julio del europeo, que ya son palabras mayores, como hemos conversado en nuestro programa. Pues sí, la verdad que me está costando bastante clasificarme, porque es que cada vez más complicado, cada vez más complicado, y yo creo que los medios materiales también me están faltando un poco, y bueno, a ver si tengo la suerte de conseguir una bicicleta de contrarreloj que me daría un plus más en mi rendimiento. Te hace falta ahora mismo una bicicleta en condiciones, ¿no? Una buena bicicleta para el tema del contrarreloj. Sí, bueno, a ver, tengo una buena bicicleta, lo que pasa que las pruebas que yo participo, pues una bicicleta de contrarreloj pues estaría muchísimo mejor y esos minutos que le puedo bajar al cronómetro, pues yo creo que podría estar un poquito más arriba de la clasificación. Cuando tú hablas de una bicicleta en buenas condiciones, no una bicicleta que sea superior a la que la tienes para poder participar en contrarreloj, ¿qué característica especial debe tener, Tony? Sí, pues es una bicicleta más aero, que va, o sea, va mucho, es un poquito más pesada y va mucho más rápido ya con una rueda lenticular y bueno, todo bien acoplado y con mejor material. Como siempre, las bicicletas, ¿no?, de fibra de carbono con su respectivo peso, porque hay algunas que son más livianas para cierto tipo y características de una competición, y lo propio para las más pesadas, siempre juegan un papel fundamental y hacen un gran porcentaje para un deportista profesional cuando las competiciones vienen, Tony. Es importante también la implementación deportiva, sin duda. Sí, todo cuenta. El material cuanto mejor sea, pues lógicamente, pues mejor, ¿no? Porque aumentas el rendimiento y bueno, va mucho más rápido, es que no hay otra. Lo que tienes claro tú, que ya en esa competición del 7 de junio en Francia, tú dices que tienes buenas posibilidades y te sientes con ánimo, con ganas, como siempre, Tony, con lo buen profesional que eres, por supuesto, que vas a llegar bien preparado y eso va a ser importante para el europeo y posteriormente al europeo, para que vayamos recordando un poco, Tony, qué es lo que viene después a ese europeo. Buf, no quiero ni pensar, Juanma, me queda todavía mucha tela. Pues después del 10 de julio, si todo va bien, pues si me clasifico, porque cada vez está más difícil entrar en las series mundiales, pues tendría una prueba en Italia, que bueno, que yo creo que si no entro no pasa nada, porque prefiero preparar mejor una competición que tenemos en Detroit, en Estados Unidos. Sí. Y nada, ya pues intentar pues meternos en el Mundial, que es en septiembre en Chicago. Y ahí ya será quizás la competición definitiva en donde Tony Franco pueda decir, sí señores, lo conseguí, sí se puede, estoy en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Bueno, después de Chicago hay que esperar al año que viene, que son unas cuantas pruebas todavía, porque se harán... Pero más o menos tendrás el camino ya un poco más avanzado, Tony. Eso sí. Ahora creo que estoy el ranking mundial el 21, si no recuerdo mal, y tendría que ponerme pues un poquito más arriba, por lo menos el 15. En nuestro programa del día martes, ayer Tony, Luis Fer Serrano, que nos entregó un bonito ejemplo de deporte adaptado a este triatleta, habló muy bien de ti, y sin saberlo, nosotros no le habíamos comentado en ningún momento que tú eras parte de nuestra casa de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y la verdad que habló de muy bonita manera de ti, de Tony Franco como persona y también como deportista, y él decía, ejemplos como Tony Franco, que es un verdadero crack, que es un verdadero campeón, que si pudiese dedicarse profesionalmente al tema del triatlón, pues que no les quepa duda que lo tendríamos más arriba en la clasificación, y ya el chaval bastante hace con lo que tiene, así es que bonitas palabras de Luis Fer Serrano en la jornada de ayer en nuestro programa, Tony. Pues muchas gracias, la verdad es que no lo conozco, no sé quién es este chico. Mira, es un atleta de la zona de Zaragoza que tiene esclerosis múltiple, y con la esclerosis múltiple el año pasado se propuso competir de igual a igual, no en categoría de deporte adaptado, de igual a igual con los mejores triatletas exponentes de España y a nivel internacional, que llegaron a una competición en Vitoria, en el País Vasco. Y me vas a creer, Tony, que así todo el chaval llegó al final de la competición, porque decía, claro, lo que me pasaba a mí, Juanma nos comentaba ayer, es que la esclerosis múltiple te provoca muchos dolores, ¿no? Que están relacionados cuando tú compites directamente con tu enfermedad y también con el cansancio lógico y obvio que lleva una competición. Y fíjate que el chaval terminó la carrera y este año repite. Qué bonito ejemplo, Tony. Pues sí, la verdad, sé quién es, ya me ha venido a la cabeza. De hecho, sí, me he acordado, yo le digo Luis Fer. Luis Fer Serrano, sí. Eso es, sí. He hecho un ride con él, hice un ride de un fin de semana aquí en Extremadura. Ahí está. El año pasado, si no recuerdo mal, sí. Pues y la verdad que la esclerosis múltiple es una enfermedad, pues bueno, que tiene muchos que hacer, porque bueno, el rendimiento no es el mismo, tienes que tener mucho cuidado porque se caliente la médula, si no lo recuerdo mal, la musculatura no tira igual que a una persona normal, y la verdad que tiene muchos problemas. Y la circulación de la sangre también, que es un la poco circulación, complicado. Sí, es un mérito impresionante. La verdad que yo conozco a varias personas que hacen deporte de alto nivel, que tienen esclerosis múltiple, y la verdad que es un ejemplo para todos. Impresionante como nos vamos informando cada día y nos vamos enterando, y por supuesto quizás sorprendiendo a muchos de nuestros oyentes también de ese gran ejemplo que entregan los deportistas de la actividad paralímpica española y deportistas como Tony Franco y todo lo relacionado con el deporte adaptado. Pues campeón, Tony, pues muchas gracias por estar con nosotros, ojalá que el jet lag te deje tranquilo ya en las próximas horas, y enhorabuena por todo lo que haces. Orgulloso estamos acá en la OID, Organización de Impulsores Capacitados, de tener a un compañero, porque nosotros no hablamos nunca de Tony Franco y Eva Morales y los otros deportistas como patrocinados por la OID. No, nosotros, ustedes para nosotros son compañeros de la Organización Impulsores Capacitados, uno más de esta gran familia. Pues muchas gracias, Tony, mucha suerte para lo que venga. Pues muchas gracias, Juanma. Seguimos Objetivo Río 2016. En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina.